El olvido, pero ya fue muy tarde, el abismo tiró mis ilusiones y ahora siempre preguntas por mí. Me han contado que tú guardas sonrisas por mí en tu alma, y aunque fuiste muy cruel al marchar, engañado y he logrado por ti perdonar. Ay, tu palabra, un adiós sin más. Ya está escrito en la Biblia que si alguien se va, déjalo que se vaya, lo sé. Si te quiso, sabrás que podrás esperar su regreso mañana, y hoy te vas sin mí, y hoy te vas. Y es inmenso el vacío que dejó.